Bienvenidos niños, niñas, mayores, mayoras, mayorets y todos los que queráis. Bienvenidos al sexto podcast de Soliloquios. Mi nombre es Javier Romero. Mi bitácora es www.fjromero.com. Mi podcast es este. El ruido de fondo que oís es mi ordenador con su superventilador y más allá la lavadora que está haciendo su faena. Y bueno, os quiero comentar unas cuantas cosillas sobre el podcast. Lo primero de todo, hace algún tiempo, no hace tanto tiempo como para estar en una galaxia muy lejana, pero hace algún tiempo, en la dirección de, en la lista de correo de podcast es, comenté una idea que se me ocurrió de ponerle, digamos, pequeñas imágenes a modo de presentación al podcast, de manera que mientras ves el podcast, pues pudieras ver algunas imágenes. No en plan vídeo, sino en plan pues diapositiva, sería más útil. Comenté de hacerlo, digamos, un poco encapsulado en un MP3, no modificando el formato de MP3, sino, bueno, una especie de acercamiento al programa camuflaje, que lo que hace es, pues, a partir de un fichero base, te esconde otros ficheros. La idea considero que está bien. Bueno, hubo gente que me comentó que le parecía bien, hubo gente que no le gustó. En fin, mi idea era buscar por internet, ver algunos estándares, ver algunas cosas ya hechas y ver cómo funcionan. Mi idea era hacer el podcast de ahora, el que voy a hacer, este mismo que va a tratar de Abandonware. Pues hacerlo con un estándar que he estudiado un poco, que es el SMIL, para hacer este tipo de presentación con el podcast. El problema es que se me acabaron las mini vacaciones que tuve y ahora estoy metido en un proyecto, estoy desarrollando un proyecto bastante largo, bastante importante, y yo solito, con lo cual un poco tiempo que tengo, pues no he podido dedicarle lo que quisiera, y como tampoco quería alargar más la salida de este podcast, pues al final no he podido hacer lo que quería, con lo cual saco este podcast normal y corriente y ya intentaré hacer las pruebas. En octubre tengo otras mini vacaciones, con lo cual ahí pues supongo que volveré al tema, aunque lo mismo para esas fechas ya han inventado algo, no lo sé. Ya veremos cómo se desarrolla esto. Bueno, eso por una parte. Por otra parte, estoy pensando, voy a quitar los programas antiguos del podcast. No sé si los subiré a archive.org o los pondré por el emule. Lo que pasa es que el emule lo dejaría solo por las noches, ya que yo tengo tarifa plana de 6 de la tarde a 8 de la mañana, con lo cual lo dejaría por las noches y fines de semana. Creo que la solución mejor es Archive, o si no, pues bueno, buscaré algún hosting de estos gratuitos para podcast y ahí voy dejando los antiguos. Esto ya cada vez me da más miedo, no me dicen nada porque, en fin, los conozco y les pregunté y les comenté el tema y no me van a decir nada, pero claro, tampoco sabían exactamente lo que era. Entonces, si cada semana vamos a meter ahí 20 megas, pues no sé cuándo me mandarían una carta diciéndome: machote, te has pasado. En fin, un saludo a los chicos de Lobocom, que de verdad que se lo curran mucho. Os recomiendo que si en fin, como empresa, pues si tenéis algún problema, ellos os lo solucionan muy bien. Y otra cosa que quería comentaros es que voy a cambiar un poco el sistema del podcast. Quiero aproximarlo más a la idea que tenía originalmente de Soliloquios, con lo cual digamos que lo voy a dividir. El podcast va a ir por dos líneas, digamos. Seguiré sacando temas generales, pues un podcast que trate de un tema principal, como he hecho hasta ahora. Ese, pues, no sé si lo haré cada semana, cada dos semanas, en fin. Al fin y al cabo, como son temas que, bueno, que me gusta investigar un poquito, me gusta buscarlos con el Google y tal, Pues claro, son temas que más o menos conozco, pero claro, a lo mejor están muy desfasados o me falta cierta información, en fin, me gusta prepararlos un poco, pues os tardarán un poco más. Y por otra parte, lo que voy a hacer es soliloquios, digamos, reales, es decir, que se me ocurre una idea, pues cojo mi Palm, grabo ese soliloquio y lo dejaré en la web. Así también, pues me vais conociendo. Que por ejemplo veo una película, pues la comentaré, que veo, que leo un libro, pues también lo comento, y así pues también voy voy digamos concretando ese modelo de digamos soliloquios, ¿no? De monólogos un poco interiores que lo vais a escuchar todos, tampoco serán demasiado interiores. Y por último, os comento los temas que estaréis escuchando de fondo. Son de Vitalica, un grupo que me pareció divertido porque tocan temas de los Beatles en plan Metallica, le cambian las letras y demás. He estado viendo su página web, lo ponen todo con licencia Creative Commons. No hay problema en sacarlo en podcast y demás historias. Y por lo visto los de Metallica pues les han oído y les ha gustado. Los de los Beatles no saben nada, entre otras cosas porque la mitad pues ya no están. Y nada, eso es los temas que estáis escuchando. Así que os dejo con el tema principal y a partir de este podcast pues ya comenzaré a sacar los soliloquios y los temas principales. Ya me contaréis qué tal. Mi dirección de correo es shadow@lobocom.es o bien os metéis en mi bitácora, ya lo he dicho antes, www.fjromero.com, y ahí pues me vais diciendo lo que os parece. Os dejo con el tema principal, que es el Abandonware. Bueno, pues el tema principal de hoy es el Abandonware, y de este pues me puedo tirar horas, días y lo que queráis. ¿Qué es el Abandonware? Pues el Abandonware son programas ya antiguos que ya no están totalmente descatalogados, y además incluso las empresas de software pues ya ni siquiera tienen servicio técnico ni están seguros que no van a sacar ninguna versión ni nada, con lo cual pues lo que hace la gente es cede digamos los derechos de su copia y los deja en internet para que los demás pues puedan bajarlo. Nunca he entendido bien por qué las empresas de software y de juegos lo han visto con malos ojos lo del Abandonware, cuando son programas primero que ya no comercializan, con lo cual la pérdida económica es mínima, y aparte es que no hay ningún sitio donde puedas encontrarlos. En fin, es un poco absurdo. Además, sabes que se lo baja gente que va a jugar, que los disfruta. Y bueno, política de empresa. ¿Sitios donde te puedes bajar? Pues hay varios. Ellos nunca lo harían. La Selva del Camaleón, el más conocido en inglés, pero donde tienen una base de datos increíbles. Home of the Underdogs. Zulan. Abandonia. Liberated Games, que es una recopilación de juegos que las empresas sí que liberan, los dan gratuitamente, como Beneath Under Steel Sky o algunos otros. Y hay un sitio donde es Abandonware para los Macintosh, que es Macintosh Garden. Os los pondré en el guión y ya los veréis. De todas maneras, no quería hacer esto, sino bueno, quería mostraros un poco. Lo que digamos la recopilación que tengo yo de Abandonware. Entonces, bueno, en principio yo lo tengo organizado por categorías. Lo que pasa es que, claro, mi intención era pues por presentaros un poco categorías y por cada categoría deciros pues los 10 mejores juegos. Lo que pasa es que hombre, hay algunas categorías que son muy pequeñas o muy muy simples, con lo cual pues no me parecía adecuado este estilo. Aparte, bueno, a lo mejor en las aventuras, que es donde yo más he disfrutado, pues resulta que hay un montón, y sin embargo luego en otro pues hay muy pocos. Entonces, hombre, dejar solo o comentar solo 10 aventuras pues me parece un poco arriesgado. Más cosas, pues Otra opción que pensé es lo que he hecho más o menos ahora, pues decir, pues os voy a hablar de mis 100 mejores juegos. Pero es que he empezado a coger juegos que he terminado y me han gustado mucho y llevo 166. Así que lo que voy a hacer al final es voy a coger esta lista de 166, no por orden de importancia, sino por orden, los tengo en orden alfabético. Y nada, empezaré a hablar y puede que divida esto en varios podcasts, ya veremos. De todas maneras, hay muchos que seguro que me he dejado, ya ni me acuerdo. Así que os voy a comentar todos estos juegos, los podéis buscar si queréis en las páginas que os he comentado, si queréis jugar con ellos. Yo desde luego hay algunos que os recomiendo muchísimo. Y nada, empezamos ya con el tema. Empezamos pues con el que para mí es el mejor juego que se ha hecho nunca aquí en España. Ya muchos estaréis pensando en el nombre, que es efectivamente La Abadía del Crimen. O sea, para mí es un juego ideal. Está basado en El Nombre de la Rosa. Era muy complicado. La vista era isométrica. Era una aventurita. Lo que pasa es que una aventura, aunque parezca que no, era muy lineal, porque tenías que estar en el momento justo para ver lo que pasaba. En el momento, como te perdieras un poco o te durmieras una noche y no fueras por ahí por la abadía a ver qué pasaba, pues ya se acababa el juego. Había un laberinto que estaba muy bien, porque además tenías que llevar una linterna y esa linterna obviamente se apagaba, con lo cual el recorrido de ese laberinto me lo aprendí de memoria. De hecho, en el original, que todavía tengo en disquete, grabé la solución, podías grabar una pequeña demo, y en esa demo yo justamente grabé la solución del laberinto. Es decir, cogí al principio del laberinto, lo recorrí, grabé toda esa secuencia y ahí la tengo todavía. Una cosa que se me ha olvidado comentar es que, bueno, el Abandon World que os voy a hablar es de los años 90 principalmente, son juegos para PC. Yo empecé a jugar con un 8086 y terminé jugando con un 386. Esa es la etapa, digamos, de todos estos juegos. Los juegos, hay algunos que sí que funcionan bien, hay otros que necesitaréis pues el QEMU, el DOSBox. En fin, eso si tenéis algún tipo de problema o queréis probarlo, pues me lo podéis comentar y vemos cómo funciona. Bueno, seguimos. Otro juego, esta vez de deportes, el Actua Soccer. No estaba mal, estaba graciosillo. El primero, creo que fue el primer fútbol que vi en tres dimensiones. Yo me tenía algunos errores de bulto, pero estaba entretenidillo. El Alone in the Dark. Oh, este es un clásico. Este era curioso porque los fondos estaban renderizados, era una aventura basada en historias de Chulu, de Lovecraft, y los fondos sí que estaban bien dibujados y los personajes se movían en 3D. Era una especie de rol, no llegaba a ser rol a mi gusto porque también tenías que pelearte mucho con los zombies y demás historias, estaba muy curioso. Un juego al que le tengo yo un especial cariño, el Ángel Nieto Paul 500, porque bueno, aquí con los amigos nos pegábamos unas partidas impresionantes, y además es que con este aprendí todos los circuitos de motos, bueno, los conocía al dedillo, y este juego a mí me gustó muchísimo, yo este juego lo he disfrutado pero un montón. El Another World, este juego era buenísimo. Era una especie de aventura. Lo que pasa es que era una aventura con mucho componente de puzzle. Llevabas un muñeco que era vectorial y nada, ibas pasando de pantallas. Era no sé qué comparación así con los nuevos, quizás con el Apes Odyssey tenga muchos puntos en común. Lo que pasa es que la Another World era mucho más bueno, tenía un guión muchísimo mejor y los puzzles eran muchísimo más complicados, era muy bueno. Un juego raro es el Archipélagos, era una cosa rara, ibas por una isla, a ver si me acuerdo bien, ibas por una isla, tenías que coger unos huevos del suelo y luego tenías que llegar a un menhir. Era un juego muy raro, era una mezcla de puzzle, pero ese estaba bastante bien. Además, yo recuerdo haberlo jugado en EGA, creo, a 16 colores, y luego han sacado una versión en MCGA en 256 colores. El Arkanoid, el clásico rompemuros por excelencia. A romper ladrillitos, pero de una forma muy aditiva. Este lo habréis visto, supongo que lo habréis visto en los recreativos, porque existía, o bien habréis jugado en el Spectrum, o bien habréis jugado ahora en Java, en fin, hay pues 15.000 versiones del Arkanoid, pero este era muy aditivo. El Bard's Tale 2 de Destiny Knight, a mí los tipos Bard's Tale me gustaban mucho, eran juegos de rol donde tú ibas, digamos, la vista era mediante dibujos, unos dibujos como si los estuvieras viendo en primera persona, pero tú no te movías realmente, o sea, te movías por cuadrados, como si fuera un tablero. Entonces tú, en el momento en que le dabas a la flecha, pues de avanzar hacia uno de los lados, o norte, sur, este, oeste, pues cambiaba la imagen, que al final siempre la imagen era la misma, pues una casa era siempre igual. Y luego las luchas, que era por lo que me gustaba, era por turnos. A mí la estrategia en tiempo real no me gusta demasiado, sobre todo porque en esta época, claro, si tú tenías un ordenador medianamente antiguo, pues mientras tú estabas intentando mover el ratón ya te habían matado, sobre todo cuando encontrabas un enemigo pues de un cierto nivel muy parejo a ti, pues claro, tú perdías esa rapidez, con lo cual no me terminaban de gustar. Era el problema que le veía al Beholder, por ejemplo, al Life of the Beholder. No me terminaba de convencer por eso, bueno, por eso y por muchas otras cosas. Lo de la comida era un coñazo, pero bueno, ya llegaremos al Beholder. En cualquier caso, el Bard's Tale 2 estaba muy bien, lo que pasa es que este estaba en inglés. Una aventura gráfica muy buena, francesa, el Bargon Attack. Esa estaba divertida. Además, fue de los primeros juegos que en speaker conseguías oír voz. Y bueno, eso le añadía un exotismo al juego muy bueno. Hubo una época que los franceses sacaron un sistema de sonido por el que lo sacabas por el puerto de impresora. De manera que ponías, vendían un cacharro, incluso tú lo podías hacer, había por ahí documentos que te decían cómo hacerlo, de manera que conectabas ese cacharro pues a un aparato de música y por ahí podías sacar el sonido. Si no, pues lo podías escuchar con el speaker. No es que fuera demasiado bueno el speaker de PC en aquella época, pero era interesante. Por aquella época, al fin y al cabo, las Sound Blaster valían carísimas, valían 50.000 pelas de aquella época. O sea que era un auténtico pastón. Otro rol, el BAT 2, este rol estaba muy bien porque además era futurista, era una especie de Blade Runner y era muy curioso. Además había un montón de personajes por ahí haciendo cosas, estaba muy muy interesante. Batman The Movie, este es un plataformas que además si no me falla lo que he visto, o sea, vamos, no he jugado, pero yo... Estoy casi completamente seguro que el juego que han sacado para móviles, a propósito de la película del Batman Begins, por lo que he visto en el anuncio, yo diría que es este juego, remodelado para los móviles. O sea, yo diría que es exactamente el mismo juego. Este juego estaba muy bien. Era de Ocean. El Battle Chess 2. Este juego, bueno, la saga Battle Chess era curiosa porque metía animaciones. Cuando tú jugabas al ajedrez, pues metía animaciones de manera que, bueno, eran gráficos muy vistosos, y si por ejemplo la dama pues mataba un alfil, pues había una animación ahí muy curiosa, siempre era la misma, o sea, siempre que la dama mataba al alfil siempre era exactamente, o al peón, siempre era exactamente la misma animación, pero estaban muy vistosos y eran muy bonitos. Y el Battle Chess 2, lo bueno que tenía era que, porque el Battle Chess 1 era el ajedrez normal, el que conocemos nosotros, pero el Battle Chess 2 era el ajedrez chino, y ahí aprendí yo a jugar al ajedrez chino, muy curioso, con sus elefantes que no pueden atravesar el río, era muy divertido. Uno de los juegos de estrategia mejores para mí, el Battle Isle, era impresionante. O sea, este juego es muy bueno, es por turnos, además jugaban dos personas, o bueno, jugabas contra el ordenador. Lo que pasa es que el ordenador, la inteligencia artificial era demasiado penosa, a ti te daban pocos recursos, el ordenador tenía un montón de recursos, pero bueno, cuando descubrías cómo aguantar un poco y luego sanar tus recursos, pues ya está, ya ganabas. Lo curioso de esto era que jugabas con una pantalla partida, para un trozo de pantalla para cada jugador. Y lo que a mí me encantaba era que bueno, tenías, digamos, en tu turno, o bien te podías mover o bien podías disparar, pero no las dos cosas a la vez. Y lo bueno que tenía es que, como jugaban dos jugadores, un jugador tenía el turno de mover y el otro jugador en ese mismo momento tenía el turno de disparar. No podían los dos, por ejemplo, moverse al mismo tiempo o disparar, sino primero movías y luego disparabas, y el otro jugador al revés, primero disparaba y luego movía. El Blue Max, ese es un simulador de vuelo de la Primera Guerra Mundial. Bueno, creo que tenía de varios aviones, que se estaba curioso porque también partía la pantalla, entonces podían jugar dos jugadores a la vez. Era lo más curioso que tenía. Estaba bien hecho, pero también consumía bastante recursos del ordenador. Los Blue Brothers, este era un plataforma muy bueno que venía de la Amiga y era divertido. Tenías a los Blue Brothers, los famosos bluseros, y bueno, podías jugar con uno o con otro, y nada, el típico plataformas de subir, pegar a la gente y demás historias, estaba bien. El Boston Bomb Club, ese era divertido, era un tipo puzzle, y si no recuerdo mal, era un tablero que tú veías desde arriba con unos canales, era parecido al Pipe Manía, al Pipe Manía, pero que con el que tú tirabas bombitas, entonces las bombas pues las tenías que llevar a determinados sitios, era divertido. El Budokan, este es el mejor simulador que he visto yo de artes marciales, era impresionante. Aquí Electronic Arts, porque era de Electronic Arts, aquí he hecho el resto. O sea, era impresionante en aquella época ver esas animaciones. Me acuerdo además que nos asustaba mucho porque, claro, en el manual de instrucciones te venía te venía una combinación de teclas impresionante. Ahora nos parecería que era muy corto, pero en aquella época era impresionante, además para cada arte marcial, y era alucinante. Además, era un juego simulador, no era ponerte a pelear con el otro, sino que debías controlar un poco tus movimientos y en fin, y no lanzarte a lo loco porque entonces te machacaba. El Bumpy, un juego de plataforma, era medio plataforma, medio puzzle, que este lo he disfrutado muchísimo, me costó muchísimo terminarlo, de hecho ha sido de los pocos juegos que me ha costado y he soñado con bolitas pegando botes, en este caso, porque era una bolita que pegaba botes, entonces tenías una pantalla y tenías que hacer tenías que llegar a un sitio. Entonces, para llegar a un sitio, pues tenías que saltar por plataformas, pues lo típico, plataformas que a las tres veces que botabas desaparecían, tenías que coger, había unas plataformas que tenían fuego, entonces tenías que coger gotas de agua para poder entrar en estas plataformas, habían plataformas con hielo de manera que te resbalaban, en fin, que os voy a contar. Pero era muy muy adictivo, además en CGA, en cuatro colores, y un poco de respeto, cuatro colores, impresionante. El Cannon Fodder, este era divertidísimo, este jugabas con muñequitos pequeñitos, mínimos, jugabas a la guerra, y era divertido verlos cómo se movían, cómo disparaban. Era impresionante, muy bueno. Mitad estrategia, era una especie de estrategia en tiempo real. Tenías que rescatar a rehenes, tenías que coger sitios, y estaba divertido. El Castle Master, wow, este era en tres dimensiones, de lo primero que vi en tres dimensiones. ¿Cómo se llamaba el sistema este del Castle Master? No me acuerdo, era un sistema de tres dimensiones que venía ya del Amiga. Y este juego fue el primero que lo sacó. Además sacaron un editor, que lo compramos un amigo y yo originalmente para poder hacer juegos. Ah, no me acuerdo cómo se llamaba el sistema, che. Bueno, si alguien se acuerda o si me acuerdo durante la grabación, pues os lo diré. Sacaron tres o cuatro juegos y el Castle Master estaba bastante bien. Fue el primero y no estuvo mal. Era eso, visión en 3D, aunque tú solo te desplazabas horizontalmente. No, también podías mirar hacia arriba y hacia abajo, pero no podías volar. Y estaba muy bien, se desarrollaba dentro de un castillo y tenía... Lo bueno de este 3D es que no era en plan machaca, en plan disparar, sino que lo que hacías era resolver enigmas, resolver puzzles. El Castle of Dr. Brain, este es de Sierra, y era muy divertido porque aquí se te planteaban puzzles. entrabas en un castillo de un loco y se te planteaban puzzles lógicos. Entonces, para ir avanzando dentro del castillo, pues tenías que resolver puzzles lógicos. O puzzles de estos de números del 1 al 8 con un espacio que tenías que ponerlos en orden o cosas así. Ese estaba muy divertido. El Castles. Este es de uno de estrategia que a mí me gustaba mucho, porque principalmente lo que tenías que hacer era construir el castillo. Entonces, bueno, tú decías que querías construir y tal, tenías los recursos, y estaba muy divertido ver pues cómo creaban los andamios, cómo ponías cómo iban construyendo el castillo, y luego, claro, luego tenías que defenderlo. Pero me gustaba por ese concepto de localización, en el sentido que tú creabas un castillo y tú ese castillo era tuyo y tenías que defenderlo. No tienes que hacer 50.000 castillos en distintos sitios. El siguiente es el Caveman Olympics, o Caveman Olympics. Eran las olimpiadas prehistóricas. Este era divertidísimo. Tenía son olimpiadas, pero pasadas a la época prehistórica. Estaba el salto de dinosaurio, que será bastante difícil. No quiero ser machista, pero era lo que había. El salto, el tiro de mujer. Tú cogías a tu mujer y la tirabas. Y había una prueba que era muy divertida, que era encender el fuego. Tenías que encender el fuego y mantenerlo antes que tu enemigo, que tu contrincante. Lo bueno que tenía, bueno, eran dos cosas. Claro, tú cuando hacías el fuego con las ramas, tenías que avivarlo. Para avivarlo tenías que soplar, pero claro, si soplabas mucho te mareabas. Entonces, claro, te ponías a dar vueltas la cabeza, te daba vueltas sin poder soplar, con lo cual el otro contrincante pues te podría ganarte. Y por otra parte, con las ramas y sin que te viera tu enemigo, le podías pegar. De manera que veías que a lo mejor te ganaba terreno, pues le pegabas con la rama. El problema es que, claro, si le pegabas demasiado, al final terminabais a tortazos y os tiraban a los dos del juego. Pero era divertidísimo. El Centurión. ¿Qué queréis que os diga? Los que han jugado al Centurión lo recuerdan. O sea, es inolvidable. Es un juego de estrategia impresionante para la época que era. Jugabas, pues bueno, llevabas el Imperio Romano. Pero además era impresionante lo que podías hacer. Incluso tenías pequeños juegos, de manera que si, por ejemplo, pues tenías a Roma y veías que la gente se aburría, pues podías hacer una carrera de cuadrigas, donde, bueno, si querías jugabas tú, si no querías no, pero era divertidísimo. Este juego de estrategia además tenía podías hacer pactos y era increíble. Desde luego los que hemos jugado, yo creo que nos aficionamos a la estrategia con este juego, porque fue un punto y aparte en la historia de los juegos de estrategia, directamente. El Championship Manager 94, este me gustaba mucho. Este era de fútbol, pero no era como el PC Fútbol. No jugabas tú directamente, sino que eras el manager. Lo que me gustaba de este es que tampoco los de ahora, yo qué sé, eso de jugar a ser presidente, de tener que comprar hasta la comida y tal, pues no. O sea, a mí me gustaba ser manager y punto. Además, en este ni siquiera veías el partido. Te salían unas barras con unas estadísticas y a raíz de eso, pues ya jugabas. No, el juego, el partido no se veía para nada. Era pues simplemente te salían mensajes ahora del delantero y tal, tira y falla. Bueno, pues mala suerte y ya está, pero era muy bueno. Otro juego de estrategia que fue punto y aparte fue el Civilization 2, que bueno, también supongo que habréis jugado casi todos. Era muy divertido, muy entretenido. La única pega que le he visto yo al Civilization 2 era que no había componentes aleatorios. Había incluso por ahí una hoja de cálculo que poniéndole los parámetros que tú quisieras o que tú tenías en ese momento, te calculaba el resultado de la batalla. Entonces yo creo que eso es lo que siempre ha perdido en el Civilization, que no tenía ese componente aleatorio. De todas maneras, bueno, el juego era entretenido como pocos. El Cobra Mission, este era un juego de rol manga, tipo manga, y bueno, fue el primero así que tuvo un cierto contenido sexual, no demasiado excesivo, pero bueno, pero tenía unos gráficos así anime, muy bueno, manga, muy curiosos, sobre todo para los que, en fin, teníamos una cierta edad. No, estaban muy bien. Eran muy agradables. Codename Iceman o Codename Iceman. En aquella época hablábamos así, Codename Iceman. Este era un juego de sierra, una aventura de sierra muy rara, porque llevabas unos ojos voladores que iban... Creo que era este, ¿no? Codename... No, ese era el Manhunter, espérate, el Codename Iceman. ¿Este cuál era? Ah, creo que me he confundido. Ese era el que digo yo, es el Manhunter. El Codename Iceman, pues mira, creo que lo he elegido pensando que era el Manhunter y me he equivocado, así que pasamos al siguiente. Ya descubriré cuál es. La colmena. Este es un juego, una especie de parchís del sexual, que era muy bonito. Estaba los gráficos estaban dibujados por Azpiri, que en aquella época trabajaba mucho para Dynamic, y bueno, era curiosete. Tampoco puedo decir mucho más. El Colonel's Bequest. Esta es de las aventuras que más me ha gustado de Sierra. Era impresionante. Impresionante por un sentido. Normalmente las aventuras gráficas, sabéis que han sido, eran lineales, más o menos. Algunas más, otras menos. Pero esta era muy curiosa. Era parecía una novela de Agatha Christie. Porque, bueno, era un millonario y tal, que sabía que se iba a morir. Tenía una finca impresionante en una isla. Entonces se lleva a todos sus familiares a la isla. Y, o a la mansión, y les dice que repartirá sus riquezas entre los que queden vivos al amanecer del día siguiente. Entonces, bueno, una de las chicas pues se lleva a una amiga que luego ya tendrá aventura propia, creo que está por aquí. Pues nada, la chica un poco para cotillar, ¿no? La amiga un poco para cotillar. Entonces tú llevas a la amiga, y lo bueno que tenía era no tenía un final realmente este juego, sino que al final, digamos, te salían respuestas o posibles cosas que tú has tenido que investigar. Te decía pues si lo habías hecho o no lo habías hecho, de manera que tú podías, en el juego podías hacer lo que quisieras. Si querías acostarte y pasar del rollo, pasabas, y si no, pues encontrabas sitios ocultos donde podías cotillar a la gente. Y al final del juego lo que pasa era eso, te decía qué habías descubierto y según es una puntuación. O sea, no llegabas tampoco a ningún final en concreto, con lo cual, claro, la idea era buenísima, porque que a lo mejor si tú terminabas el juego y lo terminabas bien porque lo habías terminado, claro, te podían matar, pero si llegabas al final del juego y veías que no lo habías descubierto todo o tenías una mínima parte, pues nada, jugar otra vez, que irás descubriendo cosas. Era muy muy bueno, y además hay por ahí una versión que la han traducido al español, porque este estaba en inglés. Comanche, juego de helicópteros. Bueno, fue el primero así demasiado bonito. A mí hay otro juego de helicópteros que me gustaba muchísimo más, de Electronic Arts, que ya os comentaré luego cuando lleguemos a la L. Pero bueno, este estaba bien. Estaba bien porque creo que fue el primero que utilizó los voxels, que eran los píxeles en tres dimensiones. Y sí, estaba bien hecho. El Crazy Cars 2. Este era divertido, eran carreras de coches, pero que podías disparar y podías hacer una serie de cosas. Este era muy divertido. Era de esos que ves la carretera, bueno, ves el coche desde detrás, ves la carretera y la carretera va pasando, un tipo pole position o outrun, pues en ese sentido. Crystals of Arborea. Este era un juego de rolling francés que me gustaba mucho. Era un poco parecido al Eye of Beholder, lo que pasa es que con los gráficos, ¡fua!, impresionantes, o sea, unos gráficos muchísimo mejores. Y sí, estaba entretenido. Además, tenías un mundo bestial para avanzar y a mí me gustaba. Además, podías hacer un grupo de personas, las que fueran, tenías gente que te traicionaba. Estaba muy bien. Yo creo que fue de los primeros que vi que la importancia del grupo era brutal. El Día del Tentáculo, ¿qué queréis que os diga de este? Que es todo un clásico de LucasArts y es buenísimo. En plan dibujo animado. Me acuerdo que lo hacíamos, porque claro, todas estas aventuras las hacíamos en grupos. De manera que me acuerdo que con los amigos, o sea, no nos decíamos ni buenos días. ¿Qué has descubierto de la aventura? ¿Qué has hecho? ¿Por dónde sigues? Y ahí estaba, y entre todos nos lo hacíamos, era muy divertido. El Defender of the Crown, este estaba muy bien, estaba basado un poco en la leyenda de Rey Arturo. Originalmente salió en Amiga, y estaba muy divertido porque era mitad estrategia, en el sentido de que, bueno, llevabas tus terrenos con tus castillos y tal, y luego tenías tus pequeñas pruebas, pues tenías que no sé, no me acuerdo exactamente, pero vamos, tenías que hacer pues diversas pruebas de así de que se os ocurra del medioevo, pues tenéis que hacerlas, y eran divertidos, pues un combate o un duelo, estaba divertido. El Desert Strike, este, sobre todo los gráficos que tenía, era muy bueno, era un helicóptero vista isométrica, tenías que hacer misiones y impresionaba en aquella época por los gráficos. El Disc, este era buenísimo, está basado en la película Tron, en la parte que tú tienes unos discos y tienes que combatir tienes que destrozar al contrario, estás en unas plataformas volantes, y este era muy divertido. Tenía, bueno, cada usuario o cada jugador tenía detrás pues un muro, entonces tenías que darle a los ladrillos o las partes del muro pues para ir quitándole baldosas para que se pudiera caer, o bien para conseguir discos extras. Era muy divertido. El Doom y el Doom 2, ¿qué queréis que os diga? El Doom y el Doom 2. El Dragon Breath, este era de estrategia muy bueno, donde tú tenías que cuidar a dragones, bueno, cuidarlos. Primero tenías que hacerlos nacer, tenías que hacerlos desarrollarse, y luego ya una vez que los tenías, pues los podías mandar sobre los poblados. Lo que a mí me encantaba de este es que tenía un sistema de magia que era buenísimo, porque tú tenías unos ingredientes y luego tenías una forma de hacer esos ingredientes. Y según los ingredientes, según la cantidad de ingredientes y según la forma en que los cocinaras, estos ingredientes tenían unas propiedades u otras, tanto buenas como malas. A lo mejor esos ingredientes cocinados de una forma, pues los podías usar para envenenar a los dragones contrarios. Sin embargo, esos ingredientes cocidos de otra forma o añadiéndole un solo ingrediente te servían para desarrollar mejor a tus dragones. Y estaba muy bien porque no eran fórmulas matemáticas, sino era cuestión de probar. Ir probando hasta que te saliera lo que tú querías hacer. Estaba muy bien. El Dragon Slayer, bueno, máquina recreativa impresionante, tiene sus fanáticos, tiene sus retractores. A mí me gustaba mucho verla. Claro, yo cuando la veía en las recreativas, creo que valía 20 duros la partida, así que no podía jugar ni de coña, y cuando jugaba enseguida me tiraban, porque claro, no conocía las pruebas. El Dragon Slayer lo que es son dibujos animados del Don Bluth, además, muy bien. Y que bueno, que en determinado momento tienes que pulsar la tecla correcta. Si no pulsas la tecla correcta, pues ya directamente morías. Así que estaba muy bien verlo, pero luego yo no me enteraba de nada. Luego sacaron la versión para PC, que no estaba demasiado bien hecha. Ya luego, mucho más tarde, Dynamics sale con una versión que ya sí que era la máquina tal cual. Esta no estaba del todo mal, pero en fin, no tenía tampoco demasiado que ver con la máquina. Dreamweb, este rol era buenísimo. Era un rol visto desde arriba, tú manejabas al muñequito, y era una estética tipo Blade Runner, era impresionante. El Driller, este es como el Castle Master, es lo que os he comentado antes, la vista en primera persona en 3D, pero este sí que era el mejor hecho de esta forma. El Driller era buenísimo, tenía unos acertijos impresionantes. Y era muy raro porque era una temática de ciencia ficción. Y qué queréis que os diga, era impresionante. Este juego es muy bueno, este no me lo terminé. Lástima, a lo mejor algún día lo rescato y me sigo jugando. Pero sí que avancé bastante. Sí que me acuerdo que en comparación con amigos y tal que comentábamos, sí que avancé bastante. El Duke Nukem 3D, Duke Nukem 3D. Bueno, que os voy a comentar, igual que el Doom. Dynablaster, este es el Bomberman de toda la vida. Empecé jugando hasta 4 personas y esto eran unos vicios alucinantes. Este juego era tremendo. Increíble. El Elite, a mí siempre me ha encantado. Nunca he sabido cómo pudieron jugar en un Spectrum y tal, cómo pudieron hacerlo, es impresionante. Tú llevas naves espaciales, de manera que comercias. Para conseguir más naves espaciales y demás historias, pero es impresionante porque tú vas de planeta a planeta, Bueno, puedes negociar con recursos, lo que pasa es que, claro, un recurso en un planeta puede ser un recurso prohibido en otro planeta, con lo cual te arriesgas. Cuanto más te arriesgues, más dinero te dan, obviamente. Y aparte, pues podías llevar personas o podías hacer incluso recados, lo que pasa es que, claro, lo de siempre, cuanto más alto, más importante era ese recado, era llevar, por ejemplo, un paquete de un sitio a otro, pues claro, más posibilidades tenías de que los piratas espaciales fueran contra ti y te lo quitaran. Incluso tú podías pasarte al otro bando y podías ser un pirata espacial. O sea, lo bueno era la enorme libertad que te daba de movimientos. Era impresionante, porque podías hacer cualquier cosa. Es decir, tú partías con una nave pequeñita y a partir de ahí en el espacio, haz lo que quieras. O sea, era increíble. Sacaron varias versiones cada vez más modernas, pero ahí se quedaron. Y ese juego era impresionante, la libertad que te daba. El Elvira, el primer rol así con gráficos buenos que vi. Y lo que me costó terminarlo. ¡Oh! Este me costó un montón terminarlo, pero disfruté muchísimo. Era un juego que se veía, era como el Beholder y tal, en primera persona. Lo bueno que tenía es que cuando te luchabas contra un monstruo se veía una animación de cómo atacaba al monstruo. Y tú luego con el ratón llevabas la espada, entonces según donde le tocaras le hacías más o menos daño. Estaba muy muy bien. Lo único malo quizás era que la magia no servía para nada. O servía para muy poco. Y era una pena porque el juego era muy divertido. Pero en cualquier caso a mí me gustó mucho jugarlo. También, bueno, sacaron la segunda parte, la Elvira 2. Que la magia servía para más cosas, o sea, sí que era vital, no como en el otro, pero no sé, no me gustó tanto como el anterior. Quizás, bueno, ya me pillo más tarde y no le vi la gracia. A mí me gustó más el primero. Emotion era un juego así un poco de lógica, que estaba muy bien también, sé que todos están bien, no puedo decir otra cosa. Jugabas con moléculas, de manera que tenías que sí, es verdad, había dos moléculas que estaban cogidas por una especie de goma, de manera que tenías que hacerlas juntarse. En el momento que se juntaran dos moléculas del mismo color, pues desaparecían. El juego más o menos era así. El Epic, este era muy bueno. Este era un simulador de espacial de una nave. Era muy lineal el juego. Tenías que ir haciendo misioncitas y tal, pero era muy divertido. El Eternam, este era una aventura gráfica francesa, también muy divertida, que, bueno, tenías una especie de máquina del tiempo, de manera que viajaba, no era máquina del tiempo, era creo que era una especie de una isla con varios momentos históricos. Pues tenías Egipto, tenías varios sí, sería un parque de atracciones, una especie de parque de atracciones como la película aquella de Jules Briner. Una especie de parque de atracciones con zonas temáticas. Era divertido, pero fue un rato difícil. Ese lo terminé, pero era un rato difícil. El F-29 Retaliator, por favor. Este era un simulador de vuelo impresionante, venía de la Amiga, pero era impresionante porque en un 80-86 no os podéis imaginar con la suavidad que se movía. Increíble. Además, con este hacía maravillas. Con este juego fue la primera vez que jugué yo en un juego en red, en casa de mis padres. Fue el momento que pasé del 8086 al 386. Esos dos equipos los pude conectar vía cable serie y fue la primera vez que jugué en red y era buenísimo. Por supuesto, como en todas estas cosas pasan, como yo era dueño de los ordenadores, yo me quedaba con el 386, claro, o sea, ganaba siempre. Esto era inevitable, ¿no? No iba a jugar yo encima con un 8086, por favor, que aquello, a pesar de que fuera suave, pero iba un poco más lento. Este juego era muy bueno, además tenía unas misiones muy buenas. El mapeado no era demasiado grande, pero los gráficos eran estaban muy currados. El F-15 Strike Eagle 3. Bueno, la peculiaridad que tenía es que los gráficos también estaban muy bien. A mí me resultaba un poco lento. La montaña Rushmore, bueno, era impresionante verla en aquella época, verla en vectorial. Tenía gracia. Tongue of the Fat Man. Este fue el primer juego de lucha que vi y me entusiasmó porque los gráficos eran impresionantes, eran muy buenos. Y además tenía una peculiaridad, y es que, los jugadores, o sea, los combatientes, los luchadores, los veías un poco al fondo, y en primera persona veía sombras de personas, como si estuvieran sentados. Y lo curioso era que, claro, cuanto más emocionante estaba el combate, más veces se levantaban. Entonces veías como cada vez se levantaban más y se movían inquietos. Y era divertido. Además, bueno, los luchadores cada uno tenía sus características y era muy divertido. Espérate, dicho el F-15 Strike Eagle Chess antes del Monte Rushmore, no, era este, el Fighter Bomber. Este era el del Rushmore. Es que, no sé, hará más de 10 años que no veo estos juegos. El F-15 sí, era divertido, estaba bastante bien, iba suave. El que iba bastante a trompicones era este, el Fighter Bomber. Bueno, si veo alguno así que me equivoco y tal, pues intentaré rectificar. Si no, pues ya sabéis, me mandáis un correo y rectifico, o sacaría una fe de ratas. Es que así de memoria, uno tiene memoria, pero a veces le juega malas pasadas. Entonces el del Monte Rushmore era este, el Fighter Bomber, ya me acuerdo. El Flashback era una segunda parte o continuación del Another World, y no era, para mí no eran tan buenos los puzzles como el anterior. Este era más plataforma, más simplón, porque era hacer lo mismo prácticamente, pero en cualquier caso los gráficos que tenía eran buenísimos, el movimiento era buenísimo, y yo creo que este movimiento fue anterior al Prince of Persia, no lo sé seguro, y impresionaba. El Flight Simulator 3, bueno, ¿a quién no le ha gustado volar simplemente como simulador, ¿no? Así que tampoco comento mucho más. Freddy Farkas era una aventura de sierra ambientada en el oeste, muy divertida, un personajillo que estaba bastante bien. El problema es que este, cuando lo vi por primera vez, lo vi en inglés, con un inglés demasiado americanizado, y no me enteré de la mitad. Y luego, cuando ya lo sacaron en español en alguna revista por ahí, de esas que regalaba juegos, pues ya no jugué. Era un boticario, era divertido, porque tenías que ligarte a la colega y, bueno, y aparte pues terminar con los malos. Típico de aventuras así del oeste. El Furio Furries, buenísimo. Este era en plan puzzle, con tres pelotillas, porque eran tres pelotillas, que tenían cada uno una característica distinta. Una, me acuerdo sobre todo una, que lanzaba una cuerda, tenías que saltar, y era alucinante. Lo bueno, es de estos juegos que eran unos puzzles, de manera que, digamos que en cada pantalla, pues tenías que usar a los tres. Cada vez utilizabas uno, pues si uno tenía fuerza, el otro saltaba y tal, pues lo hacías. Pero este era difícil, pero muy buena. Future Wars, Future Wars, una aventura gráfica francesa, divertida, entretenida, con buenos gráficos, tipo Operation Steel, que supongo que la tendré por ahí, y bueno, estaba bien. Galactic Empire Advanced, este era muy bueno, era un juego de rol ambientado en el futuro, pero estaba muy bien porque además este jugabas en 3D, y la peculiaridad que tenía era que en los mundos donde tú ibas, donde tú te movías, tenía unos bichos, y hecho esos bichos evolucionaban, esos bichos se podían procrear con las características conjuntas de esos bichos, con lo cual nunca sabías que salía de ahí, y era una caña ver esos bichos en 3D moverse, y cada uno con sus peculiaridades. Ese juego estaba muy muy bien. Luego la saga de los goblins es un poco parecida al Furio Furries. Tenías unos goblins, cada uno no hacía exactamente cada uno una cosa, sino que tú tenías una pantalla estática totalmente y tenías que resolver, tenías que tocar las cosas, cada cosa hacía algo, y bueno, llegabas al final a resolver la pantalla y poder irte. Pues lo típico, que si yo toco este árbol cae una manzana, la manzana se la come no sé quién, y con eso haces con el hueso, pues le pegas a no sé cuánto. Estaba divertido. El Gold Rush, otra aventura de sierra basada en la fiebre del oro, muy buena. La verdad es que esa la jugué en inglés a medio, me quedé a mitad. Luego la tradujeron al castellano, pero era muy divertida, a mí me gustó. El Heart of China, esa fue de la empresa, ¿y cómo se llamaba? Era de la, digamos, de una subempresa de sierra, Dynamics, era Dynamics, con X y con Y. Y ese juego estuvo bien, era un poco de espionaje, de intriga, estaba bien. Además, las aventuras de Dynamics tenían muy buenos gráficos, muy estáticos, porque realmente en el Heart of China no se movía a lo mejor, pues si había un una gaviota, pues se movía un poco la gaviota y ya está. Pero estaba muy bien. El Hero Quest. El Hero Quest fue el juego de tablero. Pasado a ordenador, pues con sus tiradas de dados y tal. Y estaba divertido, entretenido, para jugar un rato con los amigos. Y luego estaba el Heroes Quest, que era de Sierra también. Un juego de rol muy, muy bueno. Era una mezcla de aventura y rol. Lo bueno que tenía, bueno, aparte de las partes de la aventura, lo bueno, pues ya podías elegir entre un ladrón, un mago y un... sería un guerrero normal. Y entonces sí, mezclaba eso, mezclaba partes de rol con las aventuras gráficas clásicas de Sierra y estaba muy bien. Los Humans, este era muy bueno. Este era también de tipo puzzle, donde tú tenías, era en la época prehistórica, tenías un mogollón de cavernícolas, cada uno haciendo una cosa. Era una especie parecida al Lemmings, pero más más tranquilo. Estaba divertido. El Inca, una aventura gráfica muy curiosa, muy cuidada, muy curiosa. Era francesa también. Y bueno, aparte tenía sus partes, digamos, de aventura gráfica clásica, y había parte de arcade, pues de destrozar unas naves. Lo bueno era eso, que mezclaba la cultura maya y azteca con la cultura, o sea, con el espacio. Era muy entretenido. The Incredible Machine, este era buenísimo. Este era, tú tenías unas partes de máquinas, de manera que tú tenías que hacer máquinas, digamos, y con bolas, lanzabas pelotas, por ejemplo, y las pelotas, pues, a lo mejor tenías que hacer que las pelotas llegaran a otro sitio. Entonces tenías partes de máquinas, con lo cual, pues, ibas resolviendo puzzles. Luego también sacaron The Incredible Toons, que eran dos personajes de dibujos animados, y eran la misma idea que The Incredible Machine, pero orientado a dibujos animados. Pues por ejemplo, si había un elefante por ahí, tenías que quitar al elefante. ¿Cómo? Pues tenías que lanzar una rata. En fin, cosas así. Y así ibas resolviendo puzzles. Indiana Jones, la última cruzada. ¿Qué os voy a decir de Indiana Jones y la última cruzada? De las primeras aventuras gráficas que me terminé, buenísima, basada en la película. Y, ¡buah! Estas disfrutabas como solo tú. El Indianapolis 500, simulador de Fórmula 1, bueno, en este caso de Fórmula Indy, pero para mí ha sido el mejor simulador que nunca he visto, porque la física del coche la simulaba perfectamente. Y no solo eso, sino que en un 80-86 funcionaba pues impresionante. Gané a 10 vueltas y que conseguí ganar, porque además, claro, es que la física estaba tan bien que en el momento que te pegaban un par de golpes, el coche se iba a la porra, con lo cual no podías ganar. Lo que nunca hice fueron las 500 vueltas, porque te tenías que tirar ahí 4 horas. Eso nunca lo hice. El Ishar, que fue la continuación, si no recuerdo mal, del Crystal of Arborea, era el rol, también en modo Eye of the Beholder. Y estuvo bien. Este ya, digamos que se pasaron con el mapeado, porque claro, de ir un sitio a otro a tecla de cursor, era una locura. El Jabato, para mí la mejor aventura conversacional de española, o sea, sin lugar a dudas. A mí el Jabato me gustó muchísimo, me costó mucho terminarlo, pero me encantó. La aventura, bueno, quien no haya jugado, las aventuras conversacionales es modo texto, aunque aquí habían gráficos que te ayudaban. De hecho, no solo te ayudaban, sino que además te mostraba información. Pero vamos, las aventuras conversacionales básicamente era que tú tenías que poner los comandos, examinar, entonces te daba una descripción de dónde estabas. Salidas, pues lo veías, ir a norte, ir a sur, entonces ya te ibas. Era la diferencia con las aventuras gráficas, que ya vas con el cursor y tienes unos comandos muy reducidos. Aquí los tenías que escribir tú. Y este me costó mucho, pero muy divertido. El Joan of Arc, Juana de Arco, era también un juego de estrategia. Era mitad de estrategia como el Defender of the Crown. Era mitad de estrategia y mitad con pequeñas pruebas. Pero era muy divertido. Jones in the Fast Lane. Este juego era de Sierra y a mí me gustó muchísimo, porque era una especie de juego de la vida. Tenías un tablero, eran hasta cuatro jugadores. Y lo que hacías era jugar, pues eso, juego de la vida. Ahora tengo que ir, ahora tengo mi turno, pues me tengo que ir a trabajar, cojo dinero, con ese dinero luego, ¿qué hago? Pues si quiero me voy por ahí de juerga y me gasto el dinero, o lo ahorro para poder comprarme otra cosa, en fin. Era muy curioso, muy reducido el tablero, pero muy divertido. El Kick-Off 2, ¡fua! Pues para mí de los mejores juegos de fútbol. Este lo he disfrutado como nunca. Este, en la época en que todos los juegos de fútbol el balón se pegaba a los pies del jugador, este fue el primero. Bueno, el primero fue el kickoff, pero el kickoff 2 estuvo muy bien. Fue el primero, digamos, que el jugador no tenía el balón pegado a los pies, con lo cual al principio te costaba mucho, pues claro, en el momento en que tú dobles un poco el balón se te va, entonces tenías que tener una habilidad alucinante. Eso sí, yo creo que es el juego que más veces se colgaba sin venir a cuento, o sea, estaba jugando y de buenas a primeras colgado, o sea, trataron muy mal, porque el Kickoff 2 viene de Amiga, trataron muy muy mal la conversión a PC, pero en cualquier caso era muy recomendable. Bueno, yo creo que lo voy a dejar aquí por ahora. Llevo 77 juegos, que no es ninguna tontería, 47 minutos más los de la presentación, así que por ahora os dejo en el Kickoff 2 y ya seguiré más adelante. Supongo a lo mejor pues intercalo algún tema principal y ya seguiré más adelante con los juegos de Abandonware. Ya sé que hay muchísimos que me faltan, lo digo por si conocéis alguno. Bueno, si queréis hacerme algún comentario yo lo diré más adelante, pero bueno, por ahora lo dejo aquí. Y nada, ya seguiremos hablando de juegos. Os dejo con música de Vitalica y hasta el próximo podcast. It's just a blow.